Estaba volviendo a grabar y lo pongo en presionar. Y el móvil en vibrar. Como a mí me gusta. ¡Ay! Muy buenas a todos y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Bueno, chicos, ¿qué problema tenemos? Volvemos este programa con el octavo de la novena temporada y me ha tocado hoy sustituir otra vez a nuestro ya desaparecido Amuniki. Nunca te olvidaré mientras vivas. Y empezaremos, antes de ver este programa cargadito y que viene incluso con un versus, con la noticia mamporrera en la que... en la que hablaremos con los zumbados a ver cuál es su opinión sobre el anuncio de que Universal va a lanzar el Jurassic World Alive, una aplicación de móvil en el que de realidad aumentada tipo Pokémon Go, en el que podremos ir cazando y capturando, bueno, coleccionando y capturando dinosaurios a través del mapa. E incluso recogiendo distintas muestras de ADN en la que podremos aumentar de nivel, cazar animales de las películas en plan híbridos y super híbridos. Y querría saber si nuestros zumbados querrían jugarlo. Así que, Ruedici, ¿qué opinas? ¡Ay, pata liebre! Pues muy buenas a todos. Muy bien, Marta, te veo fina hoy presentando. Los oyentes que estén atentos a las tomas falsas, no he dicho nada. Y bueno, pues comentando tu noticia, pues no sé, me parece pues una como subirse al carro un poquito tarde, pero bueno, algo un poquito chorra. Yo ya teniendo el Pokémon GO no le veo mucho aliciente a lo de los dinosaurios. Creo que Pokémon es una franquicia que se da mucho más a esto por la variedad de bichos y todo lo que digamos ya rodea al mundo que se ha creado. Con lo de Jurassic World, pues es algo... No, yo la verdad es que no le veo mucho aliciente. Yo no lo jugaría, al menos. Rick Snyder, muy buenas noches. ¿Tú lo usarías? ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Pues muy buenas a todos. Yo la verdad es que Pokémon GO lo jugué una o dos semanas y me acabó aburriendo. O sea, llegó un momento en que no lo veía la gracia. No sé, me tostó enseguida. Y si este sigue un poco pues la misma línea, pues dudo ni tan siquiera que me lo descargue, vamos, no lo conocía, la verdad, pero no es algo que me llame. Y me preocupa más que este juego, los rumores del Pokémon que se va a anunciar para Switch, que dicen que van a tirar por el derroteo de Pokémon GO y este tipo de experiencias, que sinceramente para mí no van conmigo. A ver, Robert Blázquez, un saludo y... ¿Qué? Al contrario que los otros zumbados, ¿tú te apuntarías a jugar a este juego? Perfeccionando el arte de Rabachalet. Pues la verdad es que eso es lo que me faltaba. Si no tengo bastante ya con el Pokémon GO, que aún le sigo dando de vez en cuando, si me tengo que enganchar a otro, así que no. La verdad es que no me llaman mucho, están guay los dinosaurios y tal. Me gustan las pelis de Jurassic Park, me gustan eso, los dinosaurios, saber y tal, pero no es una cosa que me llame mucho. Además, lo veo muy, muy subirse al carro de la moda Pokémon GO, porque las imágenes que he visto es que es prácticamente lo mismo. Solo una pregunta para alargar un poco la mamporrera. Si fuera de Star Wars, ¿lo jugaríais los tres? Efectivamente, y no. Capturar Jedi y Sith no lo acabo de ver. No veo cómo encaja, ¿eh? No, la fauna... Vale. Wookiee... Pobres Ewoks, tío, pobrecitos. Es que ya caben en una... No, tío. ¿Cómo le voy a hacer eso a un pobre Ewok? No. Después de una noticia mamporrera que he tenido muy poca salsa hoy, pasamos al resumen. Hoy analizaremos uno de los grandes éxitos, al menos hasta ahora, que ha sido bastante revelador del año, el God of War, que nos lo traerá Rick Snyder. Y después tendremos, hablaremos de las nuevas generaciones de consolas la duración de cada generación en el notición. Y también tendremos un versus que básicamente se centrará en, lo liderarán los nintenderos y comentarán de varios detalles que han salido recientemente. Y ahora pasamos al Consejo de Sabios. Y hoy en el Consejo de Sabios tenemos uno de los grandes éxitos del año, el God of War, que ha dado mucho que hablar en las redes sociales y nuestro zumbado Ricky Snyder le ha dado muchas horas y nos va a comentar si realmente se ha notado este cambio en la jugabilidad o si, la historia vale la pena o no. A ver, ¿qué nos dices, Ricky? Pues muchas gracias a Marta por tu pedazo de introducción, cada vez lo haces muchísimo mejor. Y bueno, un poquito poniendo en contexto y para que la gente no se asuste, es un auténtico juegaco, vaya. Pepino filipino, el que nos trajo el equipo de Santa Mónica para PlayStation 4. Entrando un poquito ya saco con el análisis, comentar que la historia, no quiero andar mucho en ella, porque es lo más de las cosas más interesantes que tiene. Digamos que la aventura nace cuando la mujer de Kratos fallece y digamos que el último deseo de ella es que la lleven al monte más alto de donde se encuentra, que es todo metido en la civilización de la mitología nórdica. Entonces tanto Kratos como Atreus, su hijo, se embarcan en esta aventura con un montón de giros y historias que no quiero entrar al trapo porque sería destrozarlo y sinceramente es una aventura que hay que disfrutarla. Ya lo primero que nos va a llamar la atención una vez empecemos la aventura, aparte del sonido que es magistral, ya hablaré un poquito más adelante de él, son los gráficos. O sea, el primer impacto que te da es que estás ante un juego de top en este nivel. O sea, los escenarios, el bosque inicial, cómo se plantea, cómo te montas en esa barca que va por el riachuelo mientras habla Kratos con Atreus. No sé, te mete enseguida en ese mundo nórdico, se aleja de todo lo acontecido en los anteriores God of War y evidentemente tanto el tema de la cámara, lo enfocan diferente. Si recordáis los anteriores God of War, pues se jugaba con una cámara fija que se movía el personaje para darle, digamos, que esas perspectivas de tu personaje pequeño cuando había un gigante, y ahora digamos que se encuentra más, vamos a decirlo entre comillas, más Dark Souls, por poner un símil que luego cuando estemos jugando, ya lo comentaré, no se parece absolutamente para nada, que se traslada por detrás del personaje de Kratos y te da otro tipo de perspectiva, pero vamos, que es una auténtica gozada, en ningún momento tiene tirones el juego, tiene auténticos momentazos con enemigos gigantes, bastantes enemigos en pantalla, nunca se ralentiza, efectos de luces, partículas. De verdad que aquí el equipo de Santa Mónica le ha sacado, yo creo que bastante jugo a lo que tiene PlayStation 4. Yo la he jugado en la versión normal, no he podido jugarla en una Pro, pero vamos, que desde aquí es un trabajo, yo creo que admirable, porque pocos juegos lucen tan bien a día de hoy como este God of War. Ya yéndonos a la chicha, a la controversia, a lo que todo el mundo más temía, voy a ir directamente al grano, que es la jugabilidad. Vale, a partir de aquí nos encontramos con un juego, una aventura, con bastante peso al combate, al hack and slash, sin olvidar el tema de algunos puzzles, algo de plataformismo muy sencillo, porque no tienes un salto libre, sino siempre acercándote a un, digamos, a un desfiladero para saltar o para agarrarte por cualquier sitio, siempre vas a tener que darle al botón de círculo para hacer dicho salto. Y lo que más levantó ampolla ha sido el combate, porque la gente lo veía como muy lento, a lo mejor muy rígido, muy Dark Souls, que es lo que estaba comentando, pero a poco que te pongas ya te das cuenta que no tiene nada que ver con esta saga, porque los combates siguen siendo bastante rápidos, no tan rápidos a lo mejor como en las anteriores entregas, pero sí bastante rápidos, muy, muy dinámicos, porque con el personaje, pues digamos que tienes tu hacha, que es el arma base con la que partes, puedes atacar cuerpo a cuerpo, con ataques fuertes, ataques débiles, puedes lanzar tu hacha, hacer que vuela más tarde, mientras a lo mejor lanzas el hacha puedes dar trompadas a los enemigos, y por si fuera poco, Atreus, el hijo de Kratos, pues también te da apoyo lanzando flechas a diversos enemigos que tengas marcados. Por lo tanto, ahí es un dinamismo totalmente espectacular, porque tienes por un lado a Atreus que te echa una mano mientras tú das trompadas, el hacha la lanzas para otro lado, vuelve el hacha y puedes darle a los enemigos mientras regresa. Entonces da un dinamismo y una gracia y una velocidad que no se ha perdido con respecto a la saga, aparte de que tienes movimientos de esquiva, de bloqueo con el escudo y otra característica que no se ha perdido en el combate, digamos que es este famoso modo furia, que es una barra que tú vas rellenando a medida que vas peleando, y lógicamente cuando la llenas ya Kratos se vuelve súper visceral y a reventar a los enemigos. Y hablando de temas viscerales, no se ha perdido para nada el componente gore. Llega el momento que si tú golpeas bastante a los enemigos, digamos que tienes la opción de hacer con el clic con el R3, agarrarlo, y si son enemigos bastante débiles, pues digamos que le haces un reventada de cabeza, tira contra el suelo, parte por la mitad, yo qué sé, sabes que en ese aspecto gore no se ha visto resentido, pero para nada. Ricky, me gustaría que indagaras un poquito más en el control, si hay control sobre Atreus. O sea, quiero decir, ¿se mueve libremente, lo puedes controlar tú? ¿Funciona bien? ¿Realmente hace lo que tú quieres? No sé, ¿cómo va? ¿Cómo funciona? Atreus va por su cuenta. O sea, es un personaje, una IA libre. Es verdad que alguna que otra vez los enemigos lo ataquen, tienes que defenderlo. En mi caso me ocurrió muy pocas veces. Y para que te hagas una idea, si no recuerdo mal, si tú le dabas al triángulo, Atreus te lanzaba una flecha. Él tiene un máximo de 3 flechas que se van recargando poco con el tiempo. Luego ya a medida que vas cogiendo experiencia, pues puedes hacer que ese tiempo se aminore. Y ahora entré un poquito más en el tema de las experiencias y desarrollo del personaje. Pero básicamente no tienes que estar muy pendiente de él, sino te echa alguna mano en alguna zona y poquito más. O sea que es un personaje que va libre. Se te podría, digamos que... de igualar, por ejemplo, a Elizabeth de la saga Bioshock, por ponerle un símil bastante parecido, vaya, en el que te acompaña, pero no tienes tú que preocuparte de él en casi ningún momento, alguno que otro sí, pero ya te digo que no es un estorbo para nada y es como una herramienta más de uso para aligerar la carga. Incluso tiene un poder que según lo va desarrollando, pues también se va llenando y a lo mejor pues lanza una especie de, en mi caso, que yo utilizaba, una especie de lobo, lanzaba una especie de rayitos que atontaba un poco a los enemigos y le sacaba también un poquito más de suco. Aparte de que tiene el personaje de Atreus diferentes tipos de flechas, pues algunas eran electrificantes que hacían que el enemigo se parara un poco si lo llevabas a atontar, otras que eran con unas de luz azul. No sé, que tiene su gracia y también tienes que un poco desarrollarle, sacarle todo el potencial que tiene para sacarle el máximo partido en los combates. Ya como comentaba, el tema de la experiencia hace que mejoremos varios aspectos de nuestro personaje, ya sea el ataque cuerpo a cuerpo, ataque a distancia, el tema de la furia o incluso a Atreus, o el tema de las flechas que mejoren sus poderes mágicos, que los tiempos de recarga sean inferiores, conseguir más combos para, digamos, darle todavía más dinamismo al combate. Y un poco como ya pasaba en anteriores entregas, que según tú ibas gastando experiencia, pues tu personaje iba evolucionando con ellos. Al igual que evoluciona tu personaje, también tienes que evolucionar, digamos, que es tu equipamiento, tanto las armas como las armaduras, tanto tuyas como de Atreus. Vas a tener que gastarlo, tanto dinero en este caso como ítems que te vas encontrando a lo largo de la aventura. ¿Por qué esto es importante? Que a mí al principio me costó un poco avanzar hasta que me di cuenta de ello. Mi equipación era de nivel 1 cuando yo me enfrentaba a lo mejor a enemigos de nivel 3-4. ¿Qué significa eso? Que si tú vas poco equipado, a medida que te dan las hostias, pues te quitan mucha más vida y las posibilidades de que tú mueras son mayores. Entonces tienes que ir jugando también con eso, decir, oye, tengo que dedicar recursos, tengo que buscar dinero, objetos, para ir mejorando toda la equipación que yo pueda, para, digamos, ir subiendo de nivel y equipararme a los enemigos que te vas a enfrentar. Porque ya te digo yo que si tú eres un nivel 3 y te encuentras contra uno de nivel 6, de una hostia directamente te matan. O sea, es algo que es visceral. Pero también lo veo interesante porque también es un reto el decir, oye, estás uno o dos niveles por debajo del enemigo, pues más te vas a tener que esmerar en esquivar los golpes que te den, los impactos que puedas recibir, porque sabes que dos o tres hostias te acaban reventando. ¿Hay que farmear mucho para conseguir estas cosas o te las van dando bastante sobre la marcha? Yo salvo los objetos que digamos que habían diferentes colores, los de oro, porque había un objeto que es que no lo encontré, prácticamente no tuve que farmear. O sea, yo iba pasándome el juego a la par, no hacía muchas secundarias, vaya. Y lo puedes ir sacando bastante cositas. Es verdad que llega un momento que a lo mejor gastas tanto que te quedas sin dinero, pero a la próxima que te vuelves a encontrar con los mercaderes que hay a lo largo de la aventura, pues vas mínimo, puedes mejorar alguna que otra cosa. O sea, no tienes que estar perdiendo el tiempo de, hostia, tengo que empezar a matar enemigos para ver si sueltan dinero, a ver dónde están estos objetos. No, para nada. O sea, tú vas avanzando la aventura y te dejas avanzar relativamente fácil y no tienes que estar perdiendo el tiempo buscando objetos para mejorar tu equipación. Ya como comenté, el tema de la aventura, podemos seguir la trama principal, que es la Odisea que os comentaba al principio, o también te puedes ir decantando pues por opciones secundarias, que te vas encontrando personajes que te plantean una serie de misiones, o ir recolectando una serie de objetos que te vas encontrando por si quieres ser más completista. Vamos, que tienes un mundo a tu alcance para si le quieres sacar las 40 horas de juego que dicen que tienes, pues se la vas a sacar precisamente por eso. Hay muchos objetos que tienes que encontrar, muchos textos que tienes que aprender a leerlos con Atreus, porque un poco va aprendiendo él, sus conocimientos van por el tema de la lengua, que es un experto en eso, pero hay cosas que no conoce y va aprendiendo con el tiempo, por lo tanto también eso te sirve un poquito para aprender un poquito más de la mitología en la que se desarrolla esta aventura. Y ya os comentaba, a mí en principio me duró unas 15-20 horas, pero si quieres completarlo al 100% se te va a ir a las 40, porque hay mucha cosita secundaria, mucho objeto que encontrar, muchos sitios que descubrir. Aparte de eso, que a medida que avances la historia, lógicamente vas adquiriendo una serie de habilidades que te van a permitir avanzar, y lógicamente en el juego pues te darás cuenta que hay cosas que no podrás sacar en un momento dado, pero que a posteriori, una vez tengas los objetos que necesites, sí podrás ir a esas zonas y sacarle más horitas al juego. Y ya para antes de terminar, el tema del sonido me ha parecido magistral. Las voces son una auténtica delicia, volver a escuchar a Kratos, que es un tío súper seco también, es espectacular. También me ha gustado, porque lo comento aquí ahora, la evolución de los dos personajes, tanto de Kratos como de Atreus, sobre todo la de Kratos, que es un personaje muy, muy visceral, muy, muy suyo para los que lo conozcan, y te das un poco cuenta de que aquí hasta me da la sensación de que lo humanizan un poco. Y me ha gustado ese toquito de decir, hostia, que Kratos también hay ciertas cosas que tiene miedo, cuando ya nos veíamos en las anteriores entregas que de miedo nada, lo que quería era reventar todo lo que se ponía por delante, y aquí lo vemos como un poco más maduro en ese aspecto, y me ha gustado ese giro que ha tomado Santa Mónica con respecto a su personaje. Ricky, te quería comentar así para terminar, porque ese es un comentario que he escuchado muchísimo en muchos sitios. ¿Para ti es GOTY ya, o es un firme candidato a GOTY, o cómo lo pondrías tú? GOTY demasiado pronto, porque acaba de salir el Detroit, y por lo que ha salido de las críticas ha quedado bastante guapo. Ya sabes que es raro que a lo mejor un juego que sale por esta fecha, ya ocurrió el año pasado con el Zelda, pero bueno, podría ocurrir con este God of War que fuera al final el GOTY de este año. Serio candidato seguro, porque es un título que para mi gusto lo tiene todo para hacerlo, pero vamos, que todavía faltan muchos meses para que acabe el año, ya veremos qué sale de aquí a finales, que va a haber mucho candidato también. Ahí tienes, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, que pinta maneras a Mega GOTY a reventarlo todo, que no sé cómo andará la cosa, pero vamos, que va a estar en las listas de final de año como uno de los mejores, seguro que sí. Y como Hack and Slash, o aventuras con toque Hack and Slash, seguramente se lleva la palma. Y nada, ya para terminar las conclusiones, yo creo que ha quedado bastante claro que es un juego, o un gran juego, con mayúsculas. Para los amantes de la saga de God of War es un imprescindible, pues seguro que os va a gustar. Si os gustaron las anteriores, pues es que ni os lo penséis, porque yo creo que sinceramente mejora en todo, o es una evolución muy buena de los anteriores, manteniendo su esencia. Si nunca lo habéis jugado la saga, podéis enfrentaros a este God of War, aunque os perderéis ciertas cositas y ciertos detalles que los amantes que hemos jugado los anteriores, pues no va a ser, va a sacar esa sonrisita, ese recuerdo de los de los juegos anteriores, que hostia, qué detalle más guapo lo que se lo han pegado, que me han gustado los que han habido. Y simplemente deciros que si tenéis una PlayStation 4, os gusta un poco el género, cuando se vaya a jugar, que seguro que lo hagáis o os lo pilléis el juego. Vamos, está a 65 euros ahora mismo, pero es un imprescindible que tenéis que tener. Y si, no creo que por lo pronto baje de precio, vaya, pero vamos, que cada euro que le pongáis en él os va a recompensar con muchísimas cosas, con muchas horas, con muchos momentos espectaculares. Algunos son sinceramente brutalísimos, porque Kratos es burro como el solo, y es una pasada lo que pasa durante la aventura. Y sinceramente es un juego que hasta te plantearías a lo mejor pillarte una PlayStation 4 por él. O sea, son de esos juegos que marcan la diferencia. Antes de proseguir con el popurrí de noticias y el notición, vamos a la breve sección del ¿A qué juegas? Redditsy, ¿a qué juegas? Pues, pese a lo que dije la semana pasada, sigo jugando al Bayonetta 2. Joder, este juego es una mina. Ahora estoy repasando y rejugando, pero en el nivel más chungo de todos, el modo historia, que es un buen reto, la verdad, me está gustando. Tienes que desbloquear aún más cositas, muy chulo. Y bueno, aparte de eso, pues con los colegas nos hemos pasado al Halo 4 hace poquito otra vez. Y bueno, de tanto en tanto, pues alguna partida al Fortnite o al PUBG, y básicamente con eso es con lo que estoy. Rick Knight, aparte del God of War, ¿le has dado algo más? Pues justamente hoy me empecé el Neo y creo que voy a gastar las horitas de las próximas semanas en acabármelo. Robert Blázquez, ¿qué juegos de la biblioteca tienes activos? Pues básicamente Conan Exiles, que es un juego así de supervivencia tipo Ark o Rust o... bueno, así de supervivencia a construir, pero en el universo de Conan. Y es a lo único, lo poco que voy jugando últimamente. Y una servidora que, aunque no me he enganchado mucho al juego, le he estado dando un poquitín a un nuevo juego llamado Wizard of Legends. Y hoy, como ya os habíamos dicho al principio del programa, nos encontramos con el tercer versus de la temporada. Y como habíamos prometido al principio del programa, hoy vamos a tener el tercer versus de la temporada. Ha salido la noticia de que en Japón se va a vender la Nintendo Switch sin el dock para conectarlo a la televisión. En un lado del ring tenemos a Robert Blázquez, que está en contra completamente de que se venda sin el dock, parece ser que lo necesita para jugar y para conectarlo siempre, mientras que en el otro lado tenemos a Rudizzi, que preferiría ahorrarse ese dinerillo con el que van a reducir del precio de la Nintendo Switch. Así que, ¡adelante! Pues mira, el carácter portátil de Nintendo Switch hace que, depende qué tipo de usuario, juegue básicamente a ella en modo portátil. Por ejemplo, es mi caso. Sí que le he dado horas con el dock, pero es que le he dado a lo mejor el 25% de las horas que he jugado a Nintendo Switch han sido solamente en el dock. Yo entiendo que haya gente que se la compre a lo mejor como incluso un accesorio o como portátil simplemente porque es una portátil cojonuda. Y no veo ningún problema, dado a la política que ha tenido Nintendo, que es la de que puedas jugar a lo que quieras y donde quieras, si quieres en el dock o en modo portátil, a que pues la puedas comprar más barata porque a lo mejor, pues eso, no te interesa conectar a la televisión. Yo no veo para nada mal eso, dado que el dock es eso simplemente, una señal que la conecta a la televisión. No estamos hablando de esos rumores que habían de que a lo mejor le daba más potencia, y es que tampoco le mejora la ventilación. De hecho, es que se calienta, a veces se puede calentar bastante en el dock. Es decir, dar esa posibilidad, o sea, darle al usuario la posibilidad de elegir, yo es que no lo veo para nada mal. Te lo ahorras, y si lo quisieras en un futuro, pues te lo compras, pero si no, pues mira, ya tienes la consola, esa pasta que te ahorras, y tienes una portátil cojonuda. A ver, yo en contra de que la vendan no estoy. Lo que me parece es una falta de coherencia con el propio producto y la propia forma de vender la consola de Nintendo. Nintendo vendió esta consola como una sobremesa con alma de portátil. Si le quitas la opción de ser sobremesa, entonces ya no es el concepto que tú estabas vendiendo, ¿no? Estás vendiendo una portátil que se puede convertir en sobremesa. Entonces, no sé, es lo mismo lo que acabas de decir, solo cambiando el orden. No, porque le daban más peso a que fuera sobremesa. Es una sobremesa que tú estás jugando en la tele, la coges, la sacas y puedes continuar jugando. Lo mismo que al revés, obviamente, es lo mismo. Pero pues su forma de venderla no es así. Ellos te venden una sobremesa con alma de portátil. Entonces, lo que está primero, obviamente, es lo que le están dando más carácter. Si el carácter es juega donde quieras y te quitan la posibilidad de conectarlo a la tele, ya te están quitando otra forma de jugar a esa consola. Es que no te están quitando la posibilidad, te están dando la posibilidad de que la compres en modo simplemente portátil y si tú quieres en un futuro te lo puedes comprar. No es que estés comprando un producto que no se va a poder enchufar a la tele. Puedes comprarlo por separado si algún día quieres, pero si no quieres de entrada porque simplemente quieres jugar en portátil, pues mira, 50 pavos que te ahorras. Bueno, claro, claro que no te quitan la posibilidad, pero ya tienes que comprarte luego el dock que te va a salir muchísimo más caro de lo que te estás ahorrando. Te cuesta 30. El dock ahora mismo está costando casi 90 pavos en Amazon y lo que te ahorras en la consola en Japón, que eso aquí no está todavía ni anunciado, son 50 pavos. Entonces, luego si quieres comprarte el dock, tienes que apoquinar otros 30 euros de más. Que para mí el dock, no te digo que sea imprescindible, pero es un objeto muy, muy necesario porque vas a poder ver los juegos a más resolución, un poquito más fluido, porque cuando le conectas, yo creo que muchas veces se mueven un poquito más fluido que lo que se mueve en la consola. Por lo menos a mí con el Zelda me pasaba, jugando en portátil a veces me rascaba y en tele casi nunca me rascaba. Entonces creo que son, no sé, si tú vendías una consola que tiene las dos posibilidades, si la vendes quitándole una, no para siempre, pero teniendo que hacer luego un gasto extra, ¿qué quieres que te diga? No, me parece poco coherente con lo que ellos querían vender de esta consola. Yo te estoy diciendo que simplemente es darle a los usuarios más posibilidades. Mucha gente lo verá así y si haces los números y dices, bueno, esto es que es tontería comprármela por separado porque si algún día quiero el dock me saldrá más caro que si lo compro todo junto. Sí, hombre, y ese es el valor añadido, por ejemplo, de que compres el pack conjunto. Pero que alguien habrá que te diga, no, es que simplemente la quiero como portátil y esos 50 euros que se os ahorra porque no los comprará nunca. O un chaval que no le llega la pasta a comprársela con sobremesa para todo el sobremesa y se la compra en portátil y aún así la va a disfrutar y va a jugar muchísimo. Yo desde luego te digo que no le veo el problema este. Es que me parece cojonudo, quiere decir, cuando no es de la posibilidad de elegir, ya está. O sea, nadie te está diciendo es que Switch ahora solo va a pasar a ser portátil. No, quien quiera. O sea, es que tiene las dos posibilidades. Yo no veo nunca que esté mal que te den a elegir. Yo mal no lo veo. Lo que te estoy diciendo es que veo una incoherencia con la política de Nintendo. Ya está, si no que hubieran vendido, esta es una consola portátil, que la hubieran sacado así y luego que hubieran sacado por separado el dock para conectarlo a la tele. Y lo vería bien. Que pero saquen es que más posibilidades. Que también hay la posibilidad en game de comprarte la segunda mano solo la tablet sin Joy-Cons. Y me parece una posibilidad absurda porque no tienen mandos. Entonces, no sé, es que no le veo sentido. Es lo. Bueno, a lo mejor lo vas a decir del Resident Evil. Ahora lo iba a decir, sí. Sí, pues bueno, cuéntalo, así la gente se entera, si hay gente que no lo sepa. Mira, pero es que yo precisamente iba a venirte, o sea, a mí lo que me parece sin sentido precisamente es sacar Resident Evil 7 para Switch, pero va a funcionar de forma remota, ahora no me sale el término técnico, pero, o sea, el juego no se va a ejecutar en Switch, se va a ejecutar en un servidor remoto, y entonces así la Switch lo puede correr por streaming, eso, precisamente. Ese juego no vas a poder jugarlo fuera de casa, porque Switch no tiene forma de conectarse a internet si no está en una Wi-Fi, o si te has comprado el accesorio para el cable, pero bueno, que necesitas estar conectado a una red local. Entonces, ese juego no le veo la gracia porque yo precisamente lo que me gusta, o por lo que tengo la Switch, es porque puedo coger cualquier juego y llevármelo cuando quiera. Con Resident Evil 7 no vas a poder, con lo cual no entiendo que Nintendo permita que se saque un juego así para Switch, porque eso sí que rompe lo que es cómo se ha metido la consola y lo que se ha promocionado. Ese juego no lo vas a poder jugar en modo portátil fuera de casa, que sí en casa. Entonces, eso sí que me parece algo ilógico, pero repito, dar a los jugadores la posibilidad de elegir, no lo veo. Lo que has dicho de que saquen primero la consola en puerta y luego saquen el dock, te vas a cagar. Si te lo sacan, te dicen, ah, sí, me lo sacas ahora, lo puedes haber sacado desde el principio. O sea, no, yo te digo... No, que lo hubieran sacado en el mismo día, pero como un extra, como... yo qué sé, como el soporte para la 3DS, para la gente que no quiera sostenerla con las manos, ¿sabes? Es un extra, el mismo día, pero que la vendan como una portátil, porque al final y al cabo no tiene la potencia de una sobremesa tampoco. Pero es que desde el principio todo el mundo dijimos que por mucho que como la quisiera plantear Nintendo, todo el mundo la definimos como una portátil que se convierte en sobremesa. Nunca yo creo que nadie la ha visto como una sobremesa, porque es que no tiene potencia, es lo que tú dices. ¡Aduken! Pero tú, por ejemplo, ¿no crees que se pierde algo la experiencia, sobre todo en el Mario Odyssey, de jugarlo en portátil a jugarlo en sobremesa? En la tele se ve infinitamente mejor. Y a mí que alguien juegue al Mario 100% en portátil, me parece un desperdicio muy gordo. Yo he jugado el 80% del Mario en portátil, como he jugado el 80% del Zelda en portátil, porque cuando tengo más tiempo para jugarlo aprovecho en el tren, que tengo 2 horas de tren cada día. Y se ven bien. O sea, al final es una cosa que Switch no tiene potencia. Es que aunque tú la conectes a la tele se van a ver mejor, pero si tú luego enciendes la Xbox, la PlayStation o el PC, se va a seguir viendo con el culo si lo comparas. Te pones estricta y... Coño, y si te pones un PC también, ¿no te jode? Sí, he dicho el PC. O sea, lo he dicho. Entonces, lo bueno de los juegos de Nintendo no son los gráficos. Y que me lo penalice un poco más para poder jugar, yo he podido seguir disfrutando los juegos y se siguen viendo bien. O sea, lo que tienen que enseñar y verse, son bonitos, los disfrutas, van fluidos. O sea... Bayonetta 2, por ejemplo, también. Yo de verdad no le veo el problema que se vea un poquito peor, que entiendo que tenga que recortar un poco, pero es que en la tele tampoco mejora tanto. O sea, si lo comparas precisamente con Xbox o una PlayStation, así que yo de verdad te digo, yo he jugado sobre todo en portátil, es que es con lo que más juego, y la disfruto mogollón. No sé, yo sigo jugar al Zelda, he jugado también bastante portátil, y es conectarlo a tele, y para mí es otro mundo, como se ve el Zelda, que es precioso, perdértelo porque la pantalla tampoco es que... A ver, es una pantalla buena la de la portátil, pero no es muy grande ni no tiene una resolución para tirar cohetes. Por ejemplo, el Mario Kart sí que lo aprovecha muy bien, pero Zelda o Mario creo que si lo juegas en la tele se nota muchísimo la diferencia. Una cosa, Robert, ¿tu tele es 1080 o 4K? 1080. Pues a lo mejor también por eso yo no lo veo tan bien, porque una tele de 4K pues ya dirás. Pero igualmente insisto, bien portátil y lo disfruto muchísimo. Sí, no te digo que no se pueda disfrutar. Pero te digo que... sobre todo por eso, es que aunque lo repita, es para incidir. Quiero decirte, es que no son, ya aunque sea en la tele, tampoco se ven tan bien los juegos de Nintendo. Quiero decir que se ven muy bien porque saben aprovechar muy bien la potencia de la consola y el diseño artístico para que se vea bonito. No son fotorrealistas, obviamente, pero si lo pones a ver desde el plano técnico, están muy lejos de cualquier otra plataforma que puedas jugar, con lo cual... Me parece que la diferencia que hay del modo portátil al modo sobremesa frente a una PlayStation 4 o una Xbox One X es casi la misma. Pero que no tiene nada que ver las demás consolas. Yo te estoy diciendo que la diferencia de jugarlo en portátil a tele es palpable. Pero no, es muy pequeña. Muy pequeña. Bueno, pues lo será para ti. Para mí no me lo pareció, ya te lo digo. Entonces, que a la gente le quiten esa posibilidad o que alguien no lo descubra porque no quiere gastarse esos 50 euros de más... A lo mejor luego va a una casa y lo pone y dice, hostia, pues esto se ve de puta madre, ahora me tengo que gastar 80 pavos. Es que ahí discrepo, no se ve de puta madre, o sea, hay un cambio, pero tampoco es para decir, buah, y cualquiera que se lo quiera comprar tiene internet para informarse antes y ver que oye, hay una diferencia de rendimiento, sí, no, pues, y ves los juegos, que hay muchos juegos que se ve, hacen la comparación, hay juegos que la diferencia es mínima, hay juegos que la diferencia es abismal, tienes el caso del Mario Kart, que es el... probablemente el mejor juego en modo portátil por cómo se ve, y tienes el Xenoblade Chronicles, que es una castaña infumable para mí en portátil, porque se ve horrible. Y además Nintendo no te la está vendiendo como la versión portátil de Switch, te la está vendiendo como la segunda Switch. O sea, lo que pretenden es que en una casa, que por ejemplo haya dos hermanos, los dos tengan una Switch, pero no necesiten tener dos docks. Entonces dan por supuesto que vas a tener un dock. Pero no sé, a mí, ya te digo, no es que me parezca mal que lo vendan, no me tiro de los pelos, pero me parece incoherente con lo que vendieron de primera mano de la consola, con lo que ellos querían que fuera esta consola. Yoga Fire. Y después de este acalorado debate, vamos a empezar con las votaciones. Hoy seremos dos zumbados los que vamos a votar aquí para saber la opinión del Indie Podcast, y después vamos a colgar en las redes sociales una encuesta para saber cuál es la opinión de todos los que nos escucháis. Ricky Snipes, ¿con quién estás? ¿Con Robert Blázquez o con Rudy C? La verdad es que los dos han dado argumentos muy válidos y han puesto ejemplos que yo creo que valdrían. Por ejemplo, Mario Kart en portátil es muy disfrutable y Xenoblade Chronicles 2 llega un momento que o lo pones en el dock o el juego va a menos 10. Entonces, claro, ahí yo creo que a lo mejor es un poco el concepto que empezó a vender Nintendo, como dice Robert, que es una consola sobremesa, pero yo siempre la he entendido todo lo contrario, que es una portátil que se hace sobremesa. Por lo tanto, mi voto va a ir para Rodici, porque la opción esa es muy válida, de tú tener que llevártela de aquí para allá, jugar en la cama, jugar donde te dé absolutamente la gana, ponerla a cargar. Es verdad que con el dock es muy cómodo, en mi caso pues yo lo tengo siempre conectado, dejo la consola ahí, se me carga la batería y santas pascuas. Pero para mí siempre ha sido, hoy ya lo he considerado como una portátil y por lo tanto que te la vendas sin el dock y te puedes ahorrar ese dinerito para la gente que solo la quiere de aquí para allá, me parece una buena idea y una oportunidad para acercarla a mucha más gente a día de hoy. Pues el primer voto va para Rudizzi y Rick Snyder se muestra a favor de eliminar el dock de la venta de la Switch. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Te eliminar el dock de la venta de la ¿Perdón? Switch? Hostia. Pues no he dicho nada de eso, pero bueno. No. Yo lo suelto si cuela, cuela y si no me la pela. Y yo, en mi caso, es que lo siento, en realidad, sin escuchar el debate, ya había decidido mi respuesta, aunque no sabía que iba a votar hoy yo, esta mañana, cuando he estado leyendo con calma la noticia. Y es que, aparte de considerar que es una... Eso, la idea de que es una portátil, reconozco que lo que Robert ha dicho me ha encantado, lo de la segunda consola, de la idea de que ya se parte de que hay un dock en la casa, pero y una de las primeras cosas que he pensado esta mañana al imaginarme la caja de la Nintendo Switch sin el dock ha sido en, incluso al igual que pasa con los móviles, que se rompen cada 2x3, que cualquier persona podría perfectamente cargarse una Switch, y yo lo vi en un par de vídeos que la rompen, y entonces una persona que quiera a lo mejor comprarse otra vez la Nintendo, no le interesa a lo mejor gastarse ese pequeño extra en un dock, aunque supongo que si tiene el dinero para comprarse una segunda Switch no le importará tanto, pero siempre está bien ahorrarse un pelín de dinero. Así que, Robert, me sabe realmente mal, pero voy a votar a Rudy, sí. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Mosquito, mosquito. No, oye, eso es un argumento muy bueno que no lo había pensado. Claro, si tú ya tienes un dock y te has cargado la Switch y quieres otra, claro, muy bien pensado. Pero está. Bravo, entonces, bravo. Entonces te puedes comprar a la solo. Calle. No. Entonces te puedes comprar solo el tablet. No necesitas los Joy-Cons tampoco. O sea, tú te puedes quedar con los Joy-Cons de tu consola que se ha roto, pero comprarte solo la pantalla. No, pero es que de la rabia rompió los Joy-Cons y los tiró. Sí, claro. Y la casa, y te tienes que comprar otra casa también. Lo que solo paga el seguro, seguramente. No, al final que la vendas modular, que tú te puedas comprar lo que quieras. Hasta ahí, hasta me parecería bien, pero yo qué sé. O te la compras en cartones, igual que el Labo, y te la construyes tú mismo. Y finalizando el tercer versus de la temporada, Rodizzi, ganador de momento de Indie Podcast, pero nos falta saber los resultados de las encuestas que publicaremos cuando salga también el podcast. Yo confío en la audiencia, que esta vez no me den un revés como pasó con Fortnite. Así que, venga, audiencia, votad. No me votéis en contra otra vez, por favor. Sí, sabes que yo sé que voy a perder porque es un argumento poco populista, pero mira, soy romántico. Y ahora nos vamos al popurrí de noticias. Epic Games se saca aquí casi la chorra, digamos, metiendo 100 millones de dólares en premios para meter a Fortnite en los eSports. Sí, señores, 100 millones de dólares para la primera temporada. Para que os hagáis una idea de la burrada de dinero que es esto, Valve con Dota 2 ha metido unos 140 millones de dólares desde 2013, o sea, en 5 años. Y en solo un año, Epic Games va a meter 100 millones. Ahí, manteniendo en la cresta de la ola, no, lo siguiente, madre mía, a ver cómo qué resulta de aquí, pero que van a haber hostias por jugar a esto aún más, seguro. Empieza la rumorología en L3 y parece ser que se va a presentar, con un poquito más de chicha, vaya, a puerta cerrada, cositas nuevas del Beyond Good and Evil 2. Desconozco por qué lo van a hacer así de esa manera, si es que el juego está todavía verdito y no lo quieren enseñar al público en general, pero bueno, es una pena que uno de los juegos que más se esperan no podamos verlo para todos. Hombre, solo hay que ver el último diario de desarrollo que sacaron y está verde, no, está, vamos, en flor todavía. Pues el pasado 23, martes de la semana pasada, fue presentado Battlefield 5, anunciando su fecha de lanzamiento, que es el 19 de octubre, y su ambientación, que estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue anunciado con un pequeño tráiler, no se vio nada de gameplay, y ahora vamos a debatir un poquito más sobre este evento. Hombre, antes de entrar a debatir yo respecto a lo que se vio, yo también comentaría la noticia de que se eliminan, digamos, se meten los micropagos tal y como estamos acostumbrados, que es para puramente cosas estéticas. O sea, no va a seguir el modelo de Star Wars Battlefront 2, lo cual ya de entrada me alegro muchísimo de ver esto y de ver cómo esta fuerte reacción de la comunidad con Star Wars Battlefront 2 le dejó claro a Electronic Arts que era una hasta aquí. Y bueno, ver que pagar solo sirve pues para verte más bonito. Bueno, ya no solo ese rodicio, sino que también digamos que quitaron la versión premium. Que ya en el Battlefield 1 y en el 4, si no me equivoco, llegas a pagar por tener los mapas otros 60 euros y te montaba todo en 120 euros si lo querías de salida. Y ahora digamos que lo que no van a separar es a la comunidad, no va a haber usuarios de primera ni de segunda, sino que todos van a disponer de los mapas. Y hombre, me parece genial porque así no disgregas a la comunidad y sobre todo te ahorras mucho dinero para la gente que le gustaba el juego, tener que pasar por caja otra vez lo has comprado, pues era un poco sangrante. Sí, que se ha quedado con lo bueno del Battlefront 2, que era eso, y no ha cogido lo malo. Sí, sí, perfecto por ahí. Bueno, parece claro que Electronic Arts necesitaba un lavado de imagen después de lo que pasó con Battlefront sobre todo, pero bueno, fue el más sonado, pero ya venían tiempo haciéndolo. Pero no sé, a mí lo de los micropagos me sigue pareciendo flagrante. En un juego de full price que aún tengas que pagar por cosas estéticas, ¿vale? No te van a perjudicar en la jugabilidad, pero no sé, ¿por qué no puedes ir desbloqueándola mientras juegas? Es que al final es pagar ya casi por todo, ¿vale? Que la gente, el que quiera su personaje random, no va a pagar un duro más de los 60 pavos. Pero no sé, antes sí que, pues eso, en el Battlefield Play for Free, que nosotros jugamos bastante, pues bueno, tú te ibas comprando tus cosillas, veías que el juego era gratis, hostia, pues mira, me apetece comprarme esta gorra, me apetece comprarme no sé qué. Pero no sé, a mí esto sí que me sigue escamando, aunque lo veo bastante mejor, obviamente, que lo que pasó en Battlefront, que el juego estaba roto por las cajas de loot y los micropagos. Y bueno, lo que sí que tenemos que criticar desde aquí, y no es por parte de Electronic Arts, es toda la polémica que se ha creado alrededor de este juego, porque mucha gente se ha puesto en contra porque, primero, aparezcan mujeres en el juego, y segundo, que sea una mujer la que encabeza la portada de este Battlefield 5, pues mucha gente argumentando que las mujeres no participaron en la Segunda Guerra Mundial, que si se han vuelto populistas, etc, etc. Cosa que me parece una tontería porque hay muchas mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y además, ¿qué más os da si al final es un juego? Ya ha dicho DICE que el rigor histórico se le han pasado un poco por el arco del triunfo para fomentar la diversidad y la diversión. Entonces, ¿qué más os da si alguien se quiere coger un avatar femenino? Es que me parece absurdo, una polémica absurda, no tiene sentido. No puedo estar más de acuerdo en cómo lo has explicado. Es que partimos de la base esa que lo has dicho tú. Es que es un videojuego sin ningún tipo de rigor. O sea, ¿qué más te da? No puedo... Es que, tío, lo has explicado perfecto. Poco más que añadir. Simplemente aplaudirte. Sí, es que tienes gente que dispara... O sea, va en un avión. le persigue otro avión, salta, le dispara al tío del avión siguiente y se monta en ese avión. Coño, si eso es rigor histórico, que baje Dios y lo vea y no puedan poner mujeres, es que es absurdísimo. Si quieres un simulador, pues te vas al arma o te vas a cualquier juego. Pero yo qué sé, es que además eso, hay muchos reportajes, Twitter como se ha puesto a arder, hay muchos reportajes de mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, francotiradoras rusas, creo que los americanos tuvieron una bastante famosa también, los ingleses, no sé, y además es un juego que en el tráiler ya se ve que hay un tío con katana, un inglés con una katana, hay unos tanques que se mueven como demasiado rápido para esa época, una tía que lucha con un brazo protésico. No sé, yo creo que es eso, es un juego en el que lo que va a primar va a ser la diversión y no el rigor. Así que no sé, la polémica no la veo. Pues bueno, esto fue todo lo que se dijo, básicamente fue bastante tostón este evento. Se enseñó el tráiler y poco más, fueron casi todos dos personas hablando. Cosa que, no sé, me parece bastante flagrante. Cuando luego en el E3, que es un sitio en el que se deberían enseñar muchos juegos, muchos trailers y con algo de gameplay, nos van a meter una batalla de Battlefield 5 de 20 minutos en plena conferencia. Y a mí eso, la verdad es que me va a joder bastante pudiendo haber enseñado algo de gameplay ahora. Pues sí, lo único a destacar, que tampoco es que sea novedad, es que supuestamente el trailer que vimos es con el motor in-game y para variar, pues luce que te cagas, no, lo siguiente. Aunque, más bueno, falso que yo, un calzoncillo. Aunque, y eso iba a decir, aunque yo supongo que esto es un PC mega ultra del copón y que luego le bajarán un poco. Pero bueno, viendo la línea de DICE tampoco, creo que en un PC en ultra no se vaya a ver muy distinto, ¿eh? Y después de este rapidísimo popurrí de noticias, vamos a continuar con el programa entrando en el Notición. Y por fin Sony ha confirmado que la PS4 tiene fecha de caducidad y que pretende sacar en 2020, o según algunos artículos, 2021, la PlayStation 5, después de muchos meses de constantes rumores y quedando confirmado por John Codera en su cuenta de Twitter, y en el que dejó muy claro que la PlayStation 4 se acerca al fin de su ciclo vital. Esto ha dado pie a múltiples respuestas de los usuarios, tanto de agrado como de decepción, y ha llevado directamente al contraste con su mayor competidora, la Xbox One, con apenas una semana de diferencia de su lanzamiento y que parece ser que tienen el mismo límite la misma fecha de límite de producción. Por lo que parece, una de las primeras quejas que ha habido ha sido el corto ciclo de estas consolas frente a las muchas modificaciones que se han sometido. A pesar de ello, estas consolas se encuentran en el top, y ya que podemos encontrar una duración de unos 5 años en las consolas clásicas, mientras que en los últimos años he visto duraciones de hasta 6 años como la Wii, pero el ciclo más largo que se ha encontrado en la historia de las consolas, exceptuando las primeras que salieron, evidentemente que no se han contado en los estudios que ha habido, es que la Xbox 360 se encuentra en el top 1 y alcanzando los 8 años de duración. Hombre, yo misma opino que sí que es verdad que, teniendo en cuenta que han salido tantas modificaciones, eso, puedo estar de acuerdo con las quejas que ha habido de los usuarios, en que con todo lo que ha habido de cambio de hardware, software y tal, deberían haber sido un poco más largas estas generaciones, pero también se puede entender que hay que dar paso a nuevas, y siendo que también llegan a la media más o menos se encuentra a los años de vida que han tenido estas consolas ahora mismo. Yo no entiendo las quejas de porque saquen nuevo hardware que se tenga que alargar, porque hay que repetir. O sea, parece que la gente no ha entendido. Este nuevo hardware que ha salido no es nuevo hardware, simplemente es un hardware que se ha adaptado, porque si no, no había manera de poder jugar a 4K, bueno, y sigue sin poderse, y HDR. Simplemente es porque el 4K de HDR pegó muy fuerte y dijeron las compañías, pues nos tenemos que subir al carro, porque hay mucha gente que está empezando a comprarse estas teles, sobre todo por servicios como Netflix, como HBO, como YouTube, que ya puedes ver bastante contenido, y dijeron, no, pues la gente que también puede aprovechar los juegos, las consolas con esas televisiones. ¿Y qué pasa? Pues que las consolas no podían. Pues ya han sacado estas versiones vitaminadas, que no son más que eso, versiones vitaminadas, para poder jugar en eso. Entonces, no es realmente una nueva generación. Y como bien ha explicado Marta, muy bien explicado, mejor dicho, la duración de este ciclo de consolas va a ser una duración bastante normalita, en torno a eso, a los 6 años, sobre los 6-7 años, o sea que no, o sea, me parece muy coherente. Vaya que tampoco ha dicho Sony aquí nada que yo no me esperara. Bueno, aquí el problema, yo no creo que haya problema, sino varias cositas o puntos que habría que añadir. Lo primero son las famosas revisiones que han habido, que yo creo que es la primera vez, o un poco mucho tiempo, que hay un medio salto de generación, entre comillas, entre consolas, sobre todo en el caso de Xbox, con esa One X, que es un salto bastante evidente con las versiones anteriores. Y digamos que esa revisión o doble revisión que hizo Sony con la Slim, vale, perfecto, pues la hace más pequeñita, mejora un par de cosas. Y luego pues con la Pro, que le metió más, un poco más de potencia, tampoco fue exagerado lo que le puso. Pero oye, ya te diferencia dentro de la misma generación, que haya unos usuarios, vamos a decir, entre comillas, algunos que son de primera y otros de segunda, a pesar de tener digamos la misma línea temporal de generación. Eso por un lado, y por el otro, yo creo que el principal problema y lo que te puedes un poco quejar, que todavía a lo mejor para que salga PlayStation 5, pues pasarán yo creo que todavía 2 años más, es que los 2 primeros años de esta generación fueron en general bastante mierda, hablando mal y pronto. No sacaban juegos, todo lo que te habían sacado lo podías jugar en la anterior generación, es verdad que con peores gráficos, pero lo podías jugar y bastante decentemente, y por eso da una sensación de decir, oye, es que han sacado 5 años, sí, pero realmente de esos 5 años, solamente 3 han sido útiles, por lo tanto, da una sensación de que la generación la quieren acabar antes de tiempo con 3 años, precisamente por eso, porque 2 de esos años era directamente para tirar las consolas, que no te planteabas ni comprártelas, porque no había nada que dijeras que no lo puedes jugar con una 360 o una PlayStation 3, y era bastante triste verte en esa situación y decir, oh, me gasto 400 euros, ¿para qué? Para verlo un poco mejor, no te sería cuenta. Yo simplemente quiero matizar que lo de usuarios de segunda, yo en este caso no lo acabo de ver. Yo repito, yo creo que simplemente serán consolas para poder jugar en una tele 4K HDR, simplemente eso. No, porque es que las mejoras que aportan la mayoría de veces son, como tú bien lo has dicho, muy pequeñitas. Sigues pudiendo disfrutar de la misma experiencia, el mismo juego, y cuando comparas gráficos, sí que se nota, sobre todo con la Xbox One X, pero tampoco es que digas es otro juego. Con lo cual, yo ahí discrepo un poco. Y lo que sí tienes todas las razones, eso es cierto, que los primeros, sobre todo el primer año era para llamar el grito al cielo. O sea, yo no sé de aquí cuándo pillaste las consolas, pero yo es que precisamente yo tardé como año y medio en darle el salto a la siguiente generación, por lo que bien dices. Porque es que lo podía seguir jugando todo en mi consola de generación anterior. Yo el problema creo en que, como lo que ha dicho Ricky, sí está muy bien, ¿no? Lo de que los primeros años de PlayStation 4 y Xbox One no se aprovecharon. Yo creo que es que quizás necesitaban dar el salto porque las otras consolas llevaban mucho tiempo, pero la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada como para que se notara un cambio muy tocho. Creo que en esta más o menos va a pasar lo mismo. No creo que se haya notado mucho, sobre todo porque las empresas están centrando demasiado, en mi opinión, en el tema de la resolución 4K. El HDR sí que es una cosa que se nota mucho, pero lo hemos dicho siempre, donde creo que se tiene que notar los cambios, sobre todo se notó en 360, yo cuando pillé, me parece que fue el Saints Row o el GTA, las físicas, cómo cambiaron las físicas. Creo que las nuevas generaciones se tendrían que basar en físicas, inteligencias artificiales, partículas, cosas que sorprendieran en cuando las pusieran y no tanto en cuanto a resoluciones, que muchas veces para la mayoría de la gente casi es imperceptible. Se nota muchísimo la fluidez, los FPS. Hay muchos juegos que no llegan a los 60 FPS, que todos los juegos, en mi opinión, deberían ir a 60 FPS para poder jugarse en unas condiciones dignas, y se están centrando demasiado en la calidad de imagen y olvidándose de lo demás. Entonces, no sé si estas consolas van a ir por esos derroteros, aunque me parece a mí que sí, que van a seguir R que R con los 8K, los 20K o los K que quieran. Que seguimos jugando a lo mismo, pero a resoluciones más altas, en vez de aprovechar esa potencia, como dices, para traernos experiencias nuevas. Y estoy bastante de acuerdo, que al final es un poquito lo que ha demostrado Nintendo con la Switch. Es que, bueno, yo al final pues, sigo jugando lo mismo y como me da igual jugarlo a 720 y 30 frames, si puedo jugarlo en portátil, porque al final las mecánicas y el juego al que voy a disfrutar es el mismo. Y es un problemón muy gordo y que ya se está alargando mucho tiempo en la industria, ¿eh? Yo también soy bastante escéptico en cuanto a esta nueva generación. Que realmente aporta alguna novedad. No sé yo si... O aquí suelto aquí la pequeña bomba y vosotros decís. ¿Creéis que Sony y Microsoft van a tomar algún tipo de medida por el éxito de Switch? Bueno, creo que en el comunicado de este tan John Codera decían algo como de los juegos portátil. No sé si se refería bien a móvil o a consola portátil. Creo que es una mezcla de ambas. Y no sé si, porque visto lo visto, el éxito o el seguimiento que ellos mismos le han dado a Vita, no creo que sigan con el tema de portátil. Y no sé yo si irán un poco por el tema híbrido también, ¿eh? No sé, por esas declaraciones me hace sospechar. Es que podría ser perfectamente comprensible y además más ahora que han retirado la Vita, podrían centrarse perfectamente en un nuevo modelo. Y sería muy interesante porque así no dejarían la exclusividad ahora a la Switch. Pero es que lo que te digo, viendo el apoyo que le dieron a PSP y que le han dado a PlayStation Vita, me parece que no tienen las cosas muy claras en cómo se tienen que hacer en portátil, sobre todo Sony, ¿eh? No, pero ahora precisamente pueden aprender de la otra compañía, yo creo. Lo bueno de esto es que las compañías cogen ideas de unas y de otras y se las van intercambiando, aparte de, evidentemente, evitar el plagio y... Pero hombre, han tenido tiempo a fijarse en Nintendo, que lleva desde la Game Boy triunfando con las portátiles. O sea, no pero por Robert, tiempo... en este caso, un híbrido, si Sony lanzara un híbrido, sí que sería muy interesante porque tenemos que pensar que sería sacar los mismos juegos que salen para la consola principal para la portátil. Entonces, ahí sí que con las IPs que tiene ahora mismo Sony y cómo las ha sabido distribuir a lo largo del tiempo con PlayStation 4, si hace lo mismo con PlayStation 5 en formato híbrido, puede ser muy pepino. Porque el problema que ha tenido Sony, yo creo, es que no ha sabido dividir el trabajo entre sobremesa y portátil. Aquí no tendría que dividir nada. Y entonces, ahí sí que podía dar mucha guerra. No creo que la haga directamente. O sea, no tiene sentido que saquen un híbrido ahora mismo Sony ni Microsoft. ¿Pero por qué? Pues son consolas que se dan a potencia y lógicamente no existe tecnología para que tú puedas llevarte, por ejemplo, un God of War en portátil. O sea, no es viable. Entonces, si no es viable, ¿qué te sacan? ¿Un modelo PlayStation 3, vamos a decir entre comillas, en portátil? Ahí casi tenía, no llegaba la Vita una PS3, llegaba entre medio, yo creo que de la 2 y la 3, y no le supieron sacar suco. Y no creo que se metan en esa, primero porque los usuarios de Vita están resentidos. O sea, eso está clarísimo. Y lo segundo porque no le veo que le saquen el mercado ni que sea viable ahora mismo, ni que les rente, vaya. Pero ahí está Nintendo a lo suyo, oye, vale, perfecto. Pero tú no tienes por qué seguir esa estela directamente, es que no te merece la pena ni planteártelo siquiera. Y más cuando vemos que ambas compañías, tanto Sony como Microsoft, lo que están apostando es por el 4K. O sea, es que no le veo ni pies ni cabeza a que intenten hacer algo de eso, vaya. Y así para yo seguir aquí pinchando un poquito con el tema. ¿Creéis que volveremos a ver un lanzamiento simétrico a la vez prácticamente de tanto la nueva PlayStation como la nueva Xbox? O sea, ¿creéis que volverán a salir prácticamente a la vez? Y de cara a la nueva generación, ¿creéis que Sony va a seguir manteniendo... esta gran distancia que tiene con PlayStation, que ahora mismo es abismal, que lo poco que se ha reportado y se ha podido ver, pese a que Microsoft no enseña datos, es que prácticamente PlayStation ha vendido el doble de unidades que Xbox, que al final Xbox One no ha sido un desastre, pero claramente Sony la ha comido el tostado en esta generación. Yo antes de decir nada, simplemente decir que yo creo que la próxima generación sí que puede dar bastante más guerra a Xbox, porque ha conseguido reenderezar el rumbo, que es precisamente el problema que tuvo al principio. Así que yo creo que de cara a una nueva generación, casi que podríamos decir borrón y cuenta nueva, porque Sony bien empieza con una base muy fuerte, pero es que Microsoft ha plantado una base muy fuerte con todos los sistemas del Xbox Pass, de las suscripciones, que ha montado bastante bien el ecosistema que está creando de juegos, y creo que eso le va a dar también un tirón fuerte para poder empezar esta nueva generación si la empiezan a la par en bastante igualdad de condiciones. Yo creo que seguramente volverán a hacer lo mismo, irán a la par, como bien dices tú, pero sigo apostando por Sony yo, porque a pesar de la, por ejemplo, el bajón de rendimiento que hubo, bueno, y problemas de programación que hubo con la PlayStation 3, aún así, fíjate que, tú lo has dicho, los números demuestran que se han metido más PlayStation 4, es decir, que yo creo que siguen estando ahí, y aunque podrían perfectamente mejorar los de Microsoft, yo lo veo como una gran competencia. Yo es que sinceramente no veo que de aquí a dos meses Microsoft plantee una Xbox One nueva. No sé qué vas a sacar consolas cada dos años. Y los de la One X te valdrían para una, vamos a llamarla One X2, por llamar de alguna manera. No sé, es que ahora con los cambios que han habido, yo creo que los ciclos se los han reventado tranquilamente, al menos en el caso de Microsoft lo ha hecho estallar, porque claro, ha sacado una nueva consola que tienes que hacer que los juegos sean compatibles con la anterior, si no, son juegos totalmente nuevos, consola diferente, de aquí a dos años. Entonces me has tomado el pelo con la One X, como puede pasar con la PlayStation 4 Pro. Oye, pues salió, no sé si fue, llevará un año y algo en el mercado y a los 2-3 años ya te la cargas, porque vas a sacar la PlayStation 5 y lo de la 4 ya no te vale para nada, porque a lo mejor no es compatible a la 5. No sé, son dudas que están ahí en el aire, que con el tiempo las sabremos. Pero vamos, yo creo que los ciclos, ya con estas revisiones de consolas con un poco más de potencia o directamente con muchísima más potencia en el caso de Microsoft, se las han reventado y no sé por dónde irán los tiros ahora con las nuevas consolas, vaya. Y cerramos el notición después de este debate bastante interesante para entrar a la sección del invitado pregunta, pero esta vez es más bien el oyente pregunta. Pues esta semana nos ha enviado Adriano Bicho una pregunta por audio y la vamos a escuchar a continuación. Ante la noticia de que Nintendo Japón ha registrado con fines comerciales otra vez la marca Nintendo 64 y el posible anuncio de la Nintendo 64 Mini, ¿cómo veis de viable o de completa que salga la Nintendo 64 Mini sin los juegos de Rare? Porque es bastante probable que salga sin ninguno, ya sabemos que era la mitad del catálogo. ¿Cómo veis? ¿Se quedaría coja o la vais a defender a muerte como putos nintenderos que sois? Ay, qué bonito lo de putos nintenderos, me ha llegado la patata. ¿Y eso no se engloba a todos? ¿En serio? Me siento insultada. No, eso va para Robert y por Roddy, no. Vale, entonces les dejo a ellos la respuesta. No, que cada uno diga la suya, empezar Luis. Pues efectivamente sería una baja importante, pero viendo el catálogo que han tenido la Super Nintendo Mini y la Nintendo Mini, tampoco creo que se quedara tan coja en comparación, porque al final han sido consolas que es que todo el mundo siempre le han encontrado 3, 4, 5 juegos que le pondrían. Entonces, sí, que habrían muchos juegos míticos que se perderían, pero bueno, es que habrían otros muchos que se estarían, y desgraciadamente, si sigue la política de las otras consolas, va a venir con 20 juegos. Es que 20 juegos son muy pocos. Entonces, quieras que no, siempre habrían quedado juegos fuera. Y esta vez, pues un criterio va a ser pues juegos de Rare. Así que, en comparación con las otras, creo que se va a quedar igual de coja, que ya me parece que están cojas. Hombre, personalmente yo creo que las ausencias son muy notables. Empezando, yo creo que hay un juego que no va a estar ni de coña, seguramente, que es el 007. Y todo el catálogo, la parte que hace Rare, que fue Hybrid Heaven, Perfect Dark, los Banjo-Kazooie. No sé, son Rare se hizo grande con Nintendo en esa época. Y es verdad, sí, si te la sacas, te sacarán, oye, el Mario, Wave Race, Mario Kart, los Zelda. Vale, son buenos juegos. A lo mejor te pueden sacar algún Turok si tienes un poquito de suerte. Pero es verdad que te van a faltar esas grandes joyas, esos grandes titulazos. Y es lo que tú dices, se va a quedar parca. Yo no sé si vendrán con 20 juegos, 10 juegos, 30 juegos, la supuesta Nintendo 64 Mini, pero a todas le falta tranquilamente la mitad del catálogo. Pero ¿por qué dais por supuesto de que no va a estar Rare? Porque los juegos no sé si los tiene licencia Rare. De hecho salieron con el Rare Replay cuando hicieron la revisión para la Xbox. Entonces yo no sé hasta qué punto se los va a ceder o los derechos para bueno, que digan, oye, ponlo. Claro, pero depende de quién produciera el juego muchas veces. Perfect Dark, el primero lo produjo Nintendo. Lo mismo que pasó con el Donkey Kong Country de Super Nintendo, los hizo Rare y están en la, sí, pero en la Super Kong, Nintendo la, Mini. La IP de Donkey Kong es de ellos, pero la de Banjo-Kazooie creo que es de Rare. Pero si la financió Nintendo, no sé hasta qué Independientemente punto... Independientemente de la financiación, si tu IP la registras tú, por mucho que yo te pague a ti, al final... No, Bayonetta pertenece a Sega también. Lo que pasa es que luego le cedió para que pudieran sacarlo en Wii U, pero no pertenece a Platinum Games, ¿sabes? Es una... No, Robert, lo que dice Ricky es la IP puede ser... Puede un estudio tener su IP y luego tú le pagas para que el juego sea en exclusiva para ti, que es lo que claro, ha pasado con Bayonetta 2. Claro, pero te lo estoy diciendo, Bayonetta se la financió Sega a Platinum, la IP es de Platinum, pero no pueden sacarlo en otra consola que no sea de... O sea, Sega le tiene que dejar sacarlo en Nintendo. Entonces, bueno, partiendo de eso, obviamente la Nintendo 64 Mini va a salir dentro de poco. O sea, eso no... Creo que no hay ninguna duda. Con cuatro mandos tiene que salir, pero si no es una caga. ¡Hombre! Lo dudo bastante. Si sale con dos, da gracias, como hizo la Super Nintendo Mini. Que estoy deseando tener el mando de Nintendo 64 otra vez entre mis manos. Eso va a ser la hostia. Aunque tengo alguno por ahí todavía rondando. Pero eso, a ver, si no saliera con 007 y con Perfect Dark, me jodería bastante porque creo que son, sobre todo el 007, el Perfect Dark no soy tan fan, pero creo que son dos auténticos juegazos. Pero vaya, Nintendo 64 creo que tiene suficientes juegos buenos como para que no se note la ausencia de Rare. Igual 20 juegos es poco, creo que Super Nintendo fueron demasiados pocos en comparación con la NES, que sí que tenía 30, creo. Entonces, yo qué sé. Pero vaya, en cuanto salga me la compraré seguro. El 007, el problema que tiene, creo que es por el tema de la licencia de la película. Que había unas complicaciones ahí, yo qué sé. Uno era Nintendo con Rari, no sé qué historia. Y hay medio jaleo también, entonces... Yo ya no me creo a nada, tío. Que vaya a salir. Muy, muy complicado, muy complicado. No, si lo decía porque lo dabais por supuesto y a lo mejor no está tan clara la cosa. Que es poco probable, pues igual sí, porque cuando son las IPs de Nintendo, obviamente las van a poner todas. Luego cuando entra Square Enix. Pero Banjo-Kazooie no creo que salgan. Es que. Salvo que Rare de repente diga, en este caso Microsoft lo cede y diga, mira, pues sí, sácalo sin problema, a lo mejor llegan a un acuerdo comercial. Pues oye, nunca se sabe, por ahí no sé si están hablando hace no sé tanto que Microsoft y Nintendo van a hacer un acuerdo, no sé qué historia. Vete tú a saber si el acuerdo realmente es este, decirle, oye, te cedemos los títulos de Rare para que saquen la Nintendo 64. No, hombre, no, ahora que lo dices, recordemos que en la Xbox, perdón, la Switch ya se puede conectar al sistema de Xbox Gold, Xbox Live, perdón, mediante pues juego cruzado, que de hecho en las consolas de Nintendo puedes jugar por ejemplo en Minecraft, pues puedes jugar y tener cosas de la versión de Xbox. De hecho se ha visto que si tú tienes cuenta de Xbox y juegas a la Switch, al Minecraft, puedes desbloquear logros si lo haces a través, no sé cómo si lo configuras bien. Hay gente que ha visto que le saltan logros en el Xbox Live por estar jugando al Minecraft en la Switch, porque al final usas el sistema de Xbox Live, te conectas con el perfil de la Xbox a través de la Switch y pues quiero decir que ya hay un acuerdo, ya hay acuerdos entre Microsoft y Nintendo. De hecho Phil Spencer ha hablado muchas veces muy positivamente de Nintendo y de que no le importa colaborar con ellos, así que a ver, es un tema de licencias que al final no las tiene Rare, no está bajo la mano de Microsoft, pero bueno, no es imposible. Yo viendo estos acuerdos, imposible no lo diría. Bueno, va a estar complicadete, pero imposible para nada. Bueno, eso ya es tema de que pertenece Minecraft a Microsoft y al final le estás comprando el juego a Microsoft. Que Microsoft le permita poner juegos que ahora pertenece a Rare, que pertenece a Microsoft, en una consola del que solo va a sacar beneficio Nintendo, lo vería más difícil, pero bueno, Que bueno, ya veremos. Es que son cosas de empresa que muchas veces somos poco conscientes de ellas. Vale. Yo, bueno, esperando mi turno, reconozco que habéis dicho la mayoría de cosas que estaba, se me estaban cruzando por la cabeza. Yo personalmente, a pesar de que también tenía muchas ganas de comprar todas las minis que han salido, tenía ganas pero poco dinero y al final realmente las críticas que ha habido no han animado, sí que hay una pequeña parte de mí que tendré la ilusión de tener la Nintendo 64 Mini, porque ya que no la tuve en su momento, pero aunque sí que jugué en casa de otra gente, me parece muy interesante la propuesta. El problema es lo que estáis comentando, la falta de juegos, que evidentemente yo creo que aún se tiene que saber realmente si se confirma la lista de juegos y la falta de otros, pero es que precisamente el 007 es uno de los pocos que seguro que le eché unas cuantas horas con amistades en el instituto y no puede faltar. A pesar de que se me daba como el culo, considero que es un juegazo que debería estar. No puede estar presente. Pero una cosa, ahora que has dicho lo de que te la pillarías bastante seguro, yo tengo que decir que, ya lo digo de ahora, no me la voy a pillar, como no me he pillado ninguna de las otras, pero quiero aprovechar para decirle a Nintendo: menos consolas minis y más consola virtual. Ponlo para que pueda comprar los juegos en la Nintendo Switch, que yo no quiero tener 20 cacharros, ni menos un cacharro ahí de exposición. A ver cuándo puñetas ponéis la tienda, pues Nintendo 64, GameCube, Wii, que ahí hay un montón de juegazos que os forraríais, macho. Poner la consola virtual ya, leñe. Pues muchas gracias por tu pregunta, Adriano Bicho. A ver si otro día te pasas por aquí y lo preguntas en directo. Y ya nos dirigimos para el final del programa. Y llegamos al final del programa. Ha sido un placer volver a estar aquí presentando, pero antes me despido de los zumbaos, que aquí me han estado troleando toda la noche. Así que, Rodizzi, pa' casa. ¡A frega! Ya estoy en casa, pero ya me has entendido perfectamente. Nada, primero felicitarte porque al final, ¿ves? Estos troleos son para que te desmelenes, mujer, para que no estés tan ahí tensa y te relajes un poquito. Pero que lo estás haciendo muy bien. Yo creo que los oyentes estarán de acuerdo en que para hacer tu segundo programa presentando has estado más que a la altura. Y nada, me despido, aprovecho a mandarle un saludo a Adriano Bicho, agradecerle la pregunta y decir que sí, que es verdad, que me he equivocado. Que a qué estoy jugando, también estoy jugando al Yooka-Laylee, que ahora no sí lo arregles, que sí. No lo arregles, troll. No, ¿cómo que no? Si estoy a tiempo de arreglarlo. Y que espero ya en el próximo programa, ahora sí que sí, tenerlo para el análisis, en el cual explicaré una anécdota relacionada con el amigo Adriano Bicho y este juego. Ahí lo dejo en todo el aire. Venga, nos vemos. Pues un abrazo y Rick Knight. Buenas noches, un placer y nada, vuélvete también tú para casa, más que nada recupera la hora que has perdido. El concepto es el concepto. Pues muchas gracias, Zuno. La verdad que a Muñique se vuelva pronto, porque si no va a perder el puesto. Nada, mandar un saludito a todos nuestros oyentes y el E3 está cerca. Y Robert Vázquez, ya muy buenas noches para ti y reconozco que me estoy replanteando mi opinión sobre lo de la Switch, aunque como no soy jugadora, entonces poco más puedo decir. Nada, un placer y buenas noches. ¡It's me, Mario! Pues nada, un placer. La verdad es que te sales como presentadora al bien, porque nosotros ya no vamos a presentar nunca más. Así que es lo que toca. Nada, nos vemos en la semana que viene. Y por mi parte solo me queda despedirme, decir que realmente, por más que me animen los chicos, realmente no sé que no se me da muy bien. Intento hacer lo mejor, pero hoy no ha sido mi día y aún así, espero estar un par de veces más para presentar y que no se me acomoden demasiado, porque demasiado bien se lo pasan escuchándome y riéndose de mí. Y nada, un saludo para Sir Charlie y para Moniki, que bueno, de momento pocos les estamos viendo esta temporada y esperando que se pasen, al igual que Adriano Bicho, para que, como he dicho antes, dé un poco la cara y ya de paso que comente con Rudy si el futuro análisis en el Consejo de Sabios. Y nada, solo me queda despedirme de todos, así que buenas noches, ya lo sabéis, todos estáis invitados al Indie Podcast, el programa de los zumbados de videojuegos. ¡Adiós! Los jugones y de los jugones de videojuegos también. ¡Adiós! ¿Cómo dirás que puede cagarla una vez más? No me jodas. ¿Qué he dicho? ¡Hostia puta! Te has fijado que tenía así como acento canario a Diano, bicho? No, sí, ya sé quién es. Ah, vale, vale. Cuéntame. Si el otro día le estuve viendo en streaming con Rikis. No, te equivocas. Esta vez era Baque. No. Sí. Pues vi por allí el nombre de Adriano Bicho. En tu imaginación, porque ahora está jugando con Baque al, coño, al pues juego ese. Me estás troleando. No, ¿a qué juego estabas jugando, Marta? ¿A Way Out? Tía, pues yo, ¿dónde vi lo de Adriano Bicho? Yo lo he visto por algún lado. Bueno, pero es igual, que es el hermano de Rikis. Ya sé quién es. ¿No? No. No. Tía, ¿quién coño es, entonces? Que sí, es su hermano. Es que os jodan, de verdad. Hoy me estoy rayando, ¿eh? Madre mía, que estoy tengo el día torcido y encima me vais así, ¿eh? Brutal. Nah, ya está, ya no te troleamos más. No, no, que va, claro, hemos llegado al final, ya poco puedo cagarla, ¿no? No se sabe, el nivel está rayando límites. Joder, madre mía. Para lo que es una vecina ya lo comenté. Y Robert Blázquez. Queda cada vez menos para este 3. Ricky, esperemos, repite que has tenido un corte en medio de bastante tiempo. Esperemos que no me interrumpan mientras acabo haciendo. Perdón, es que se te ha cortado. Se ha cortado. Cuidado y digo, no solo, se habrá tío, terminado. Puta mierda, colega. Te ha cortado un buen rato, por eso te lo hemos dicho. Qué maravilla. Pues en la recomendación musical de esta semana os traemos uno de los temazos del God of War, la última entrega de Kratos para PlayStation 4.